en dirección al progreso. Estación Futuro. Horas 54 minutos al borde ya de irnos, para dejarte después con Felipe Piña, el gran Felipe Piña, historias de nuestra historia. Al borde, dije, al border. Lo mismo. ¿Qué tal, Gustavo Campana? ¿Cómo va? Bien, muy bien, ¿y vos? Muy bien. Vamos a hablar hoy de Milagros Torrecilla. Ajá. Una de esas voces que aparecieron en el folclore argentino en el año 2013, primer disco, discípula de Mariana Baraj, y te voy a contar una cosa muy especial, porque Mariana vive en Salta y es armar un disco Buenos Aires Salta todo el tiempo, a través de la web, a través de comunicarse permanentemente, a cierto error. Y cuando llega el momento de grabar, la maestra baja a Buenos Aires y ahí se termina de anudar la historia. Y después, sobre el final, un cachito de ella en vivo, sola con su charango, para ver cómo es eso de el artista casi desnudo en el nacimiento de un tema. Milagros Torrecilla. Bueno, para mí obviamente que era la primera experiencia, pero para ella era la primera experiencia haciéndolo de esa manera, ¿no? Y bueno, fue por Skype, básicamente, sí. Y maqueteando, o sea, yo acá con el guitarrista con el que toco, grabábamos en casa las versiones en borrador, se las mandábamos, ella las escuchaba, las corregía, nos mandaba las correcciones y así compusimos y todo de esa manera. Uh-huh. Ella supervisó todo este trabajo, se puso en claro lo mayor posible, como para llegar al estudio con las cosas lo más claras posible. Sí, sí. Dentro de lo que se puede, porque después el estudio te abre un abanico, sí, increíble, obviamente, que no lo esperás. Uh-huh. Y bueno, y después de cabeza el estudio, 15 o 20 días intensos de 10 horas de estudio. Uh-huh. A grabar y grabar y grabar y mezclar. Mucho trabajo, sí, mucho, sí, trabajo. Pero bueno, fue muy productivo realmente. Si uno repasa el repertorio, va a encontrar una mixtura entre cosas muy crudas, sonidos crudos del norte, ¿no? Uh-huh. Con mucha caja, con tu voz, pero un recorrido por el continente, ¿no? Un poquito de Venezuela, un poquito de Perú. ¿Eso cómo nace? ¿Se busca? ¿Aparece? ¿Quiero ser esto? ¿Quiero ser una cantante del continente y no encerrarme en las fronteras del país? ¿Tomar al país como una suerte de... o al continente como tu país? No sé, a ver. Sí, fue... o sea, después lo analicé, pero en realidad el porqué fue natural, digamos. Ajá. ¿No? Yo a través de la guitarra clásica conocí ritmos de otras partes de Latinoamérica, porque se abordan ritmos venezolanos, ritmos peruanos, algunos ritmos brasileros, y me di cuenta que yo me conectaba de la misma manera que con el folclore argentino. Uh-huh. Como que no había una frontera para mí musical en ese aspecto. Sí. Y porque si uno realmente estudia la música del continente, está muy hermanada. Claro. Innegablemente, desde donde lo mires. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Podemos hacer la hollera. Sí. Que es un huayno que... Oh, de los dávalos. De los dávalos. Ollitas de barro vendo. temporal. Ollitas donde mis manos